Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos con vosotros una semana más en Aquí, la voz de Europa. Enfilamos esta última semana del mes de septiembre en la que el curso político, tanto el nacional como el internacional, ya está completamente en marcha y de esto vamos a hablar con nuestros invitados de la actualidad nacional e internacional. Con los invitados que esta semana son Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes. Pues una semanita más aquí contigo y con nuestros oyentes, a ver qué pasa por ahí fuera. Y esta semana también nos acompaña Pedro Chaparro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos y bueno, me alegro de volvernos a escuchar. Si quieres, Pedro, antes de empezar el debate, pues no lo sé, quizá nuestra audiencia quiere saber cómo estás. Hacía tiempo que no te pasabas por aquí la Voz de Europa. Coméntanos qué tal estás, qué es de tu vida. Dinos brevemente. Sí, bueno, pues como sabéis, estoy en tercer grado por la causa de Blanquerna. Entonces, pues nada, a pesar de tener un tercer grado o de semilibertad, como se denomina a través de instituciones penitenciarias, estos me han habilitado unas medidas de restricción bastante, bastante curiosas y llamativas, como son pues que no puedo salir de la Comunidad de Madrid, que tengo que estar todos los días a cierta hora en mi domicilio, voy con una pulsera telemática de geolocalización, tengo que estar constantemente reciclándome y yendo a prisión para que me hagan una serie de interrogatorios y demás para formalizar y dar a entender de que soy un ciudadano normal para ellos y así estoy. Entonces, bueno, pues esperando que pase un año y medio, que es lo que quedaría hasta que me puedan hacer una revisión de grado y me quiten esta pulsera que llevo adosada a mi cuerpo y al menos pueda salir de la Comunidad de Madrid para saludar a camaradas, para acudir a actos de la organización, en fin, pues para lo que buenamente se pueda. Entonces, esta es la situación de ahora, una situación absurda después de 9 años y como muchas veces hemos hablado en largos y sesudos debates, pues pero es la situación que tengo a día de hoy. Realmente absurda y lamentable tu situación, Pedro, que esperemos que termine lo antes posible. Y si te parece bien, Pedro, como el tema principal de esta semana son esas elecciones italianas en las que ayer supimos los resultados, la victoria de la coalición de derechas liderada por el partido Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni. Y bueno, Pedro, por tus conocimientos, por tus amistades, por tus relaciones con movimientos políticos de este país, pues tienes bastante conocimiento de la realidad política italiana. Coméntanos qué sabes de esta coalición y de esta mujer que ha ganado las elecciones italianas. Bueno, pues yo lo que puedo afirmar es que pues es un cambio para Italia, un aparente cambio. Luego veremos si es cierto que algunas de las medidas que Giorgia Meloni ha puesto por delante en su programa político las cumple. Pero lo cierto es que contando con que la situación en Italia también es dramática, como en el resto de países mediterráneos o del resto de Europa, pues que los italianos tampoco tenían grandes alternativas para poder escoger. Vamos a ponernos en situación. Recordemos que el partido que allí tendería la mano al pueblo italiano y ofertaría y promocionaría y aplicaría una verdadera alternativa política, social y nacional son nuestros homólogos de Forza Nova. Pero es que nuestros homólogos de Forza Nova, por la arbitrariedad de las leyes electorales de Italia, y no solo de Italia, porque en España ocurre igual con Democracia Nacional, pues no se han podido presentar. Es decir, hemos tenido un panorama electoral en el que los partidos sociales y nacionales, que en este caso, como digo, es Forza Nova de Roberto Fiore, no se ha podido presentar. No se ha podido presentar porque hay una absurda ley que te obliga ¿vale? Por presentar unos avales de un 3% que no ha podido conseguir Forza Nova. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Roberto Fiore ha salido de la cárcel escasamente hace unos meses. Entonces, ha sido muy difícil mover una maquinaria electoral, aunque estos lo han intentado, para ofrecer una alternativa a los italianos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Fratelli d'Italia, con distintas marcas, la del Berlusconi, la de Salvini y otras más, pues han ofrecido una alternativa patriótica. Bueno, pues como lo que vemos que aquí es Vox, ¿vale? Una derecha liberal, una derecha nacional, pero que todos sabemos que es una derecha nacional y liberal tramposa, ¿vale? Porque se camufla de unas ideas patrióticas que el pueblo italiano en este caso abraza, pero que luego seguramente por no afirmar que no las van a cumplir. Pero bueno, ya es un cambio de tendencia. ¿Y es un cambio de tendencia por qué? Porque es un partido en el que todos los medios de comunicación y toda la maquinaria y todo el engranaje que hay mediático en el país de Italia hablan como que son los fascistas. No, pues parece que la gente está votando a los fascistas. Entiéndaseme, no son fascistas, evidentemente. Pero cuando permitan a Forza Nova presentarse a unos comicios electorales, pues estos seguro que se van a llevar bastantes votos. Vamos a tener en cuenta que tampoco ha sido una victoria arrolladora. Ha sido arrolladora, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido un nivel de abstención enorme. Y bueno, pues las zonas que, por ejemplo, están más afectadas por la inmigración, como es el sur de Italia, no han sido, en este caso, Fratelli d'Italia los que han tenido el mayor número y porcentaje de votos. Han sido más bien en la zona norte, en la zona del Véneto, en la zona de Lombardía, en fin. Yo estoy contento, pero lo cierto es que no podemos celebrar que no se haya podido presentar un partido como Forza Nova. Pero es una pequeña esperanza, sobre todo por, como se ha dicho en el comunicado de Democracia Nacional de forma muy certera, el hecho de ver a todos los progres socialistas e izquierdistas decir que han ganado los fascistas en Italia, bueno, pues siempre te alegra un poco. Sí, la verdad es que te alegra sobre todo ver el cambio de mentalidad del pueblo italiano, como hace muy poco del pueblo sueco, y de los distintos pueblos de Europa que van despertando, que van viendo la terrible realidad que se les viene encima. La verdad es que escuchas hablar a esta señora y dice cosas que suenan bien, luego ya veremos si las lleva a cabo o no. La verdad es que el programa electoral está relativamente bien, digo eso relativamente porque sí, hay cosas que están bien, pero ya está con el tema de las paguitas por bebé, paguitas de forma universal, que como siempre, si no diferencias entre italianos y extranjeros, pues serán los extranjeros los que van a acaparar estas ayudas y queriendo parar el gran reemplazo, lo que haces es fomentarlo todavía más. Más allá de eso, pues sí, habla de controlar la inmigración, de frenar a las ONGs que estimulan esta inmigración, pero tampoco tiene la radicalidad necesaria el programa de esta mujer que nos gustaría a nosotros frente al fenómeno de la inmigración. Por otra parte, pues los puntos oscuros de siempre, como toda esta alt-right, sus enormes simpatías y sus contactos con el sionismo y el Estado de Israel. De hecho, Netanyahu la ha felicitado por Twitter, también parece que es miembro de esta entidad paramasónica del Instituto Aspen, que es algo bastante preocupante, y por supuesto sus compañeros de viaje, el señor Salvini, al que ningún español le puede tener simpatía por su apoyo descarado y abierto a los delincuentes separatistas catalanes y vascos, y el señor Berlusconi, pues ya sabemos lo que es. En su momento coqueteando con la masonería, de adulto parece que ha recuperado un poco el sentido de patria de Italia, pero bueno, este señor es el dueño de Telecinco y de La 4. El dueño seguramente testaferro, por encima de él estarán los BlackRock de turno, pero es bastante incoherente que este gobierno, que esta coalición se presente como defensores, por ejemplo, de la familia tradicional, cuando las televisiones de Berlusconi aquí en España fomentan todo lo contrario, la ingeniería social ultra progre. Entonces, pues Vicente, como siempre, esto puede ser un paso adelante en nuestras metas, pero desde luego todavía se queda bastante lejos de lo que nos gustaría. Sí, tanto que se queda lejos, por supuesto. Esa coalición, yo diría, hombre, cuando quieres defender una nación y te alías con el Salvini, que lo que quiere hacer es cargársela apoyándose en su histórica Lega Norte, que quiere separar la parte, pues eso, de lo que es el norte de Italia del resto de Italia, porque son ricos, milanesado, etcétera, etcétera, arrogándose una historia propia solo del norte de Italia, cuando no es así. Pues sí, entonces, perdona, Vicente, ¿sabéis si él sigue siendo independentista o esto lo ha cambiado? Que yo sepa, sí, que ¿sí? Vamos a ver, que yo sepa, Salvini lo que pretende, si no es una independencia totalmente directa, ahora que no lo sé, que en su momento sí pretendía, lo que tengo claro que es que querrá una máxima autonomía, pues como está, a lo que están jugando aquí los independentistas vascos y catalanes, a formar parte del gobierno para obtener réditos autonómicos o independentistas. No sé si al final será así o no. No me gustaría, quiero que Italia continúe siendo una nación. Y como tú bien has dicho, la postura nacional, de verdad, la FETEN, la buena, es nuestro amigo y camarada. De todas maneras, que abramos una puerta a la esperanza. Bueno, sí, Fiore es desde luego la esperanza de Italia, para mí, lo tengo muy claro, ellos y Fuerza Nueva. Pero, chicos, vamos a abrir un poco la ventana, que corra un poco de aire fresco, porque desde luego Italia, España, Francia, Portugal son países podridos por dentro, los que les hace falta abrir las ventanas y que entre una ideología nueva en el Congreso. De hecho, en Italia, con 240 escaños, le sobran 40 para formar mayoría, y además también son mayoría en el Senado. Quiero decir con esto que van a tener herramientas de verdad para poder gobernar y ver si en un momento dado lo que dicen es cierto o no lo es de sus políticas. Cosa que no creo que ocurriese aquí con su homólogo Vox, porque Vox sí, será bisagra, será lo que queráis, pero no creo que vaya a tener nunca la fuerza del acompañamiento de votos, de los votos de los nacionales, para conseguir esa mayoría aplastante. No sé si con alguna coalición, pero es que hoy por hoy Vox no coaliga nada, no se une con nadie, está llamando como siempre a las puertas del nefasto PP de Feijóo, y esa no es la política que necesitamos en España. Por eso digo que ya que ha ocurrido en Italia esa mayoría aplastante, vamos a abrir las ventanas, vamos a dejar que corra el aire, que se lleve el tufo apodrido que hay dentro de las instituciones italianas, y vamos a ver si de verdad Giorgia Meloni hace algo con sus aliados. ¿Qué opináis de las amenazas de esta señora de Bruselas, de la Unión Europea, von der Leyen, prácticamente el día antes, un par de días antes de las elecciones, avisando o amenazando prácticamente a los italianos de que tuvieran cuidado con lo que votaban, que a lo mejor la Unión Europea podía tomar represalias? Y de hecho, pues parece que la verdad es que Meloni se ha alejado bastante de su lado más radical. Es cierto que simpatizó con el fascismo y con Mussolini de joven, pero ahora parece que se ha alejado de esas posiciones. Defiende el proyecto de la Unión Europea, defiende que Italia sigue en la OTAN, defiende la posición de la OTAN en la guerra de Ucrania, esta posición antirrusa, defiende el euro, y por lo tanto Italia y esta señora Meloni, si quiere financiar su proyecto político, necesita el dinero del Banco Central Europeo. Y este dinero, ya sabéis que no llega gratis. El Banco Central Europeo te presta el dinero a cambio de una serie de cesiones que no son solo económicas, sino también son políticas e ideológicas, ¿no? Así que parece que seguramente en este caso, pues ya veremos hasta qué punto estas represalias de Bruselas se llevan a cabo o directamente no son necesarias. ¿Qué pensáis? Von der Leyen, al principio, pues como es lógico, como una buena sionista, ha visto en peligro sus intereses, pero rápidamente la zarpa de la Unión Europea y del Deep State va a caer sobre Meloni. Me extraña a mí mucho que, como ha dicho en uno de sus principales escudos en la campaña electoral, que iba a eliminar el acuerdo de la Ruta de la Seda firmado por Italia. Me extraña mucho que una política que no es antisistema, que no es verdaderamente antisistema ni social, vaya a eliminar esto. Entonces, bueno, pues yo creo que al final estos personajes políticos que lanzan de repente en la escena, porque Fratelli d'Italia es cierto que llevaba muchísimos años, es una organización política que lleva muchos años, pero bueno, tampoco hemos visto que esta organización política haya tenido un peso como el que está teniendo Vox en los últimos 8 años, por ejemplo. Entonces yo creo que lo han aupado en vista del descontento y en vista de que saben que puede haber una verdadera alternativa política en Italia que sí que puede hacer daño al sistema, pero totalmente. Entonces, al final, Italia depende de los fondos del Banco Central Europeo, depende de la Unión Europea, depende del Fondo Monetario Internacional y depende de todo un sistema que, por mucho que Giorgia Meloni haya lanzado propuestas que verdaderamente todos abrazaríamos y que estamos deseando que las cumpla, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer precisamente por eso, porque pende de un hilo muy fino y para eso hace falta tener valor y agallas como otras organizaciones que no han dejado presentar a los comicios electorales. Pues bueno, lo de von der Leyen, esa aristócrata alemana con 7 hijos que vive rodeada de mayordomos en una mansión estupenda y que además de meterse con las votaciones italianas amenazando directamente, pues eso también establece esas políticas en Europa en contra de los nacimientos, las leyes a favor de las leyes LGTB, en contra de la familia tradicional y tal. Ella, precisamente ella, que es una aristócrata alemana. Pero claro, esas son las leyes que quieren para nosotros. Para ellos quieren otras. Y estoy con lo que dice Pedro, efectivamente, que pues lo va a tener difícil porque el hilo del que pende es el hilo que nos está imponiendo el nuevo orden mundial. En Italia también, claro. Ya os digo que yo, bueno, vislumbro una ligera esperanza en tanto en cuanto tiene una mayoría absoluta para gobernar. Y eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Eso tiene mucha fuerza. Quiero decir que, al menos, aunque solo sea alguna postura, tendrá que tomar a favor de esas políticas con las que, que ha levantado como bandera. Y pues eso, como también decimos, aunque sea tapando o tomándolas, las de Fuerza Nueva, las tradicionales de la digamos derecha italiana como nosotros la queremos, y nada, pues no sé, habrá que dejar a que llegue esto a sitio, que se forme gobierno, a ver qué gobierno forma, porque también es muy importante qué cuota de gobierno tiene su partido, cuál va a tener Berlusconi, cuál va a tener Salvini. Eso es muy importante. Acordaos de aquel reparto que hicieron aquí los podemitas con el PSOE, que querían el ministerio de tal. Pues esa selección de yo quiero esta cartera es muy importante también para el resultado que va a tener estas elecciones en el gobierno de Italia para los italianos. Pues como he dicho antes, parece que Meloni va a apoyar la política de la OTAN en Ucrania, no se va a salir del guión ni mucho menos. Y bueno, Pedro, nosotros estamos hablando de este conflicto desde hace meses, la última hora después de aquella reciente victoria de Ucrania frente a Rusia. Está claro que iba a haber algún tipo de respuesta de Putin y la respuesta ha sido doble. Ha aumentado el reclutamiento, está ahora reclutando a 300.000 reservistas. Por supuesto, las televisiones de la OTAN nos sacan imágenes en las que nos dicen que la gente no quiere ir, que hay una gran rebelión contra este reclutamiento, pero realmente hay otras imágenes que no salen, en las que se ve mucha gente yendo voluntariamente a la guerra. Así que aquí, como siempre, hay mucha manipulación. Pero como decía, Putin, aparte de esto, ha convocado consultas en los territorios ucranianos habitados mayoritariamente por rusos. Todo dice que se va a anexionar Rusia estos territorios. Y bueno, Pedro, lo que te comentaba, ¿qué esperas que puede pasar a partir de ahora? ¿Crees que la guerra puede ir a una fase más agresiva, más violenta, o Putin va a seguir con el freno de mano puesto, por así decirlo, porque le critican mucho, le atacan mucho, pero la verdad es que se está pasando de prudente? Imagino que quiere hacer una guerra de desgaste, que llegue el invierno, que los europeos empiecen a pasarlo realmente mal, que empiece a haber revueltas en las calles de Europa que fuercen a los gobiernos de la Unión Europea a una negociación con Rusia, pero al mismo tiempo la línea más dura de Rusia, de su partido y del Partido Comunista, que allí es de la línea cañera, por así decirlo, le empujan a una guerra más agresiva. Pedro, tu opinión de lo que está pasando y de lo que puede pasar. para cerrar el tema de Italia y unirlo con el tema que estás comentando de la actualidad en Ucrania y Rusia, decir que nuestro amigo Roberto Fiore el otro día fue publicado en una lista de terroristas ucranianos cuya página web está registrada en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y que le han señalado directamente como el único italiano que para ellos, a ojos de estos terroristas ucranianos relacionados con todos los que ya sabemos, con los sionistas que engrosan muchas de las filas del ejército ucraniano, pues están acusando a Roberto Fiore de ser uno de los prorrusos italianos a batir. Esto lo va a tener que lidiar Giorgia Meloni. ¿Cómo? Pues siendo una verdadera títere de la Unión Europea, de la OTAN y de Ucrania. Por lo tanto, la línea pro-ucraniana va a continuar en el país italiano. Por otro lado, estamos hablando de la propaganda, efectivamente, que sí que se está realizando a través de los medios de comunicación occidentales, que son de vergüenza. O sea, me están dando a entender de que Putin, bueno, pues está sufriendo una crisis interna en su gobierno, que no digo que no esté desgastado, que lo cierto es que seguramente pues pueda estar sufriendo parte de desgaste. Están hablando de que hay varios generales que disienten sobre las propias decisiones del presidente ruso, que incluso es el mismo Putin quien está dando las órdenes directas al ejército, cuando lo normal sería que lo hiciera algún mando militar. Pero creo que esto no es realidad, esto no es cierto, es solo propaganda occidental para convencernos y para seguir con la matraca de que en el conflicto los buenos son el frente ucraniano y el frente occidental con la Unión Europea y la maravillosa OTAN al frente, y los malos son los rusos. Yo supongo, porque esto tampoco lo he estado siguiendo en medios rusos, últimamente ando en este tema, no desconectado, pero sí que no he estado incidiendo en estos asuntos, pero supongo que un país con 100 millones de habitantes, bueno, pues las protestas que se nos están transmitiendo no reflejan una verdadera revuelta hacia el Kremlin. Y entiendo que Rusia, que sí que potencia el patriotismo dentro de sus habitantes, de sus ciudadanos, pues está viendo muchísimas personas, que se contarán por miles y miles, las que quieran defender al pueblo ruso y su integridad. Yo supongo que quien está también jugando una guerra de desgaste ahora mismo, lanzando un órdago con el tema de los referéndums de las zonas más prorrusas, es Putin, y efectivamente esperando a que llegue la época invernal, a ver quién es de los que dentro del tablero de juego falla antes, porque supongo que Putin en el fondo tampoco quiere una guerra mundial que se pueda cobrar la integridad del suelo europeo, aunque lo cierto es que, bueno, a mí esta situación me desborda un poco, porque no es cuestión de ir a favor de unos ni en contra de otros, lo cierto es que los enemigos de los europeos están del bando ucraniano, ¿no? Entonces esto a mí me hace pensar que efectivamente es los dirigentes ucranianos los que tienen un interés neo-orwelliano en contra de la sociedad europea. Entonces yo supongo que Putin, repito y como digo, lo que está jugando es una guerra de desgaste, a ver, y que llegue el periodo invernal. Sí, la última que se ha sumado a la coalición pro-Ucrania es Ada Colau, que es bastante significativo. Evidentemente no vamos a criticar a los patriotas ucranianos que luchan sinceramente por lo que ellos creen que es su integridad territorial y su país, pero desde luego estos apoyos internacionales más que sospechosos de la causa ucraniana, pues también debe hacernos creer que algo raro hay en esta causa. Así que, bueno, Vicente, tu opinión de esta última hora de este conflicto, dinos. Bueno, pues como tú bien dices, que la señora Colau se sume a la causa ucraniana, pues eso, para mí la desacredita cada vez más claramente. Tanto los posicionamientos de ciertos políticos, por parte de ciertos políticos, tanto como su esta propaganda, como estaba comentando Pedro, con la que nos están bombardeando, antirrusa, el murciélago ese ruso que acaba de aparecer ahora, que por lo visto viene de las montañas de Siberia con un virus colgando de las pelotas y que nos va a morder y nos va a infectar con un virus. Bueno, para que os deis cuenta, hablo en tono tan sarcástico, en que más que un sarcasmo es totalmente despectivo. Nos toman por tontos, de verdad. O sea, estos gerifaltes del nuevo orden mundial que están metiendo el dedo en la llaga de Europa, que hoy es Ucrania, esa guerra de Ucrania y Rusia, nos toman por tontos, señores. Dicen, incluso la OTAN, que los rusos están implementando las armas nucleares. Bueno, decían que estaban bombardeando la central nuclear de Zaporizhia cuando llevaba meses bajo poder ruso, ocupada por los rusos. No creo que nadie se bombardee su propio, bueno, los españoles con dos cojones en la División Azul llevaban a la artillería para que bombardease las posiciones propias cuando se veían rodeados de rusos, pero no es el caso. Zaporizhia, una central nuclear, estaba en poder ruso y la OTAN se encargaba de decir que los rusos la estaban atacando y la iban a hacer volar. Y con todo esto, lo que quiero decir es que no atendamos a manipulaciones. Efectivamente, reitero, como ha dicho Pedro, la anti-Europa entera, porque la OTAN para mí es la anti-Europa, no es la Europa que yo quiero, no es la alianza militar que yo creo, ni la que quiero para los europeos, ni la que creo que es mejor para los europeos, de la que nos deberíamos salir inmediatamente, ya sabéis que estoy harto de decirlo, pues esta OTAN es la que está moviendo los hilos del nuevo orden mundial para llevar a Ucrania a donde la ha llevado, el enfrentamiento este, que desde luego no está favoreciendo Europa, señores. Estamos pagando el gas cada vez más caro, estamos pagando la luz cada vez más cara, nos están amenazando nuestros propios políticos con que este invierno va a ser muy crudo. ¿Y qué está haciendo Putin? Muy bien, se cruza de brazos y diremos, a ver quién pasa peor el invierno, o tú o yo. Está claro que los rusos no van a ser. Hay las imágenes del reclutamiento, bueno, ha habido hoy un francotirador o un asesino de estos que le ha dado por empezar a pegar tiros en una de las cajas de reclutas y tal. Precisamente es en una caja de reclutas. Quiero decir que no hay de todas esas falsas banderas y todos estos atentados que sabemos que se provocan en el mundo para dar a torcer una opinión pública, no será este uno más. Además, masivamente, los chechenos, por ejemplo, han salido imágenes de puntos de reclutamiento en Chechenia, masivamente a favor de Putin y haciendo colas larguísimas para entrar a formar parte de ese reclutamiento que, como digo, está promoviendo Putin en Rusia con esos 300.000 reservistas que necesita. La fosa común con cadáveres que ha aparecido, chicos, resulta que tampoco es una fosa común con cadáveres. Resulta que es un enterramiento de guerra de los rusos que han enterrado a las víctimas que los chechenos se han dejado, o sea, a los soldados ucranianos que han ido, pues eso, recogiendo de las trincheras, etcétera, dándoles un enterramiento cristiano. No estaban escondidos, llevaban su cruz puesta en las zonas donde habían los enterramientos. Porque hay que recordar que, a Dios gracias, la religión ortodoxa ha vuelto a terreno, a las tierras de Rusia. Entonces, todas estas manipulaciones lo que están intentando provocar en nosotros es la culpa es de Putin, siempre. La culpa es de Rusia. No, señores, la culpa de este enfrentamiento en Europa, una vez más, el tercero en poco más de un siglo, es culpa de los americanos. Sí, está claro que es lo que quieren, que patriotas europeos se maten entre ellos mutuamente. Ya sabemos quién se beneficia siempre de estas muertes entre europeos. Para terminar esta primera parte del debate, brevemente, ha nombrado Vicente al nuevo orden mundial, pero parece que, Pedro, también se está formando un nuevo orden mundial paralelo, por así decirlo, que gira el eje del mundo hacia Asia. De hecho, hace muy poco ha habido una reunión en la ciudad de Samarcanda, donde parece que se quiere visualizar ese eje liderado por China, India, Pakistán, las repúblicas islámicas de Asia Central, y también está metido ahí Rusia, aunque Rusia, yo creo que los rusos estarían mucho mejor yendo de la mano de Europa, pero han sido absurdamente empujados hacia Asia, y bueno, ahí se han metido también los rusos, y yo os pregunto si creéis que estos países, con su influencia, sobre todo China, pueden formar un nuevo orden mundial paralelo a ese nuevo orden mundial anglosionista que nosotros llevamos defendiendo tantos años, y si creéis que este nuevo orden mundial paralelo, aunque el otro no nos gustaba, este desde luego tampoco promete demasiado, ¿no? Un nuevo orden mundial con el centro en China, pues señores, yo no quiero ser un vasallo del anglosionismo, pero tampoco ni mucho menos del Partido Comunista Chino, ¿no creéis? Está claro que no, de todas maneras, es que claro, en un momento en el que China y estos bloques geopolíticos también están viendo que las instituciones europeas van a caer de algún modo, pues ellos por un lado tienen que ir estableciendo paralelamente un nuevo orden mundial, sobre todo porque toda la producción la tenemos, dependemos de estos países asiáticos que tienen una mano de obra más barata, que tienen unas condiciones infrahumanas y que tienen allí todos los canales de producción con un personal trabajando constantemente para que luego los europeos estemos consumiendo. Entonces, pues entiendo que ellos, por un lado, quieren hacer algo paralelo, claro. Vicente, brevemente, 2 minutos. Yo más que intente lo que tengo claro que hace Rusia en ese grupúsculo de países que decía Miguel, que pueden implementar un nuevo orden mundial, no creo. Sí, son todos bajo la égida de la influencia china, está claro que sí. Pero no creo que esto se vaya a dar. Lo que sí que está claro es que hay un conjunto de intereses económicos que mueven a Rusia y a esos países a establecer una intente cordiale, por decirlo de alguna manera. Rusia tiene exceso de producción porque el mercado europeo está totalmente cerrado a los productos rusos y efectivamente abre las puertas a vender sus productos. Ya sabemos que China le compra mucho carbón, la India también le compra carbón, le compran petróleo, pero Rusia no se produce solo eso. Entonces necesita abrir un poco, abrir las miras de sus mercados que hasta ahora estaban bastante volcados en Europa y que mira por dónde. Gracias a esta intervención norteamericana y de la OTAN en Ucrania, pues, como bien ha dicho Miguel, se les ha cerrado la puerta a Rusia y Rusia busca abrirse a otro tipo de mercados. Lógico y normal. Yo lo haría también. Si a mí no me dejan venderle a Francia, pues me abriré a vender a Portugal o me buscaré socios en Italia o me iré directamente a Inglaterra, a Gran Bretaña, en barquito, a negociar a ver si quieren mis productos. Es una postura lógica y normal. Que todo esto mueva a un nuevo orden mundial, ya os digo que si es bajo la influencia de China, sí lo será, pero no creo que el resto de partidos de países tales como Pakistán y la India, siempre continuamente enfrentados dentro de este conglomerado, los otros que habéis nombrado no los veo suficientemente pujantes como para todo esto, que puedan tener un crecimiento económico, social, no creo que China les deje, ni los propios mandatarios de allí les dejen mucho, pero sí que pueda tener un surgimiento, un afloramiento de económico y tal, merced a estas políticas internas de ventas de mercados, etcétera, y de un acceso muy fácil a materia prima y a un buen precio, cosa que se nos está prohibiendo a nosotros y ellos van a tener, pues yo creo que sí se dará, pero ya os digo que creo que es algo más económico que político, aunque por supuesto político tiene un trasfondo político importante. Pues ya hemos hablado de política internacional, hacemos una breve pausa y hablamos de política nacional, hablamos de España. Hasta ahora. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería. Un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris. A la venta en Amazon. Estamos de vuelta y, como os hemos comentado antes de la pausa, vamos a hablar de España. Últimas noticias, enfilamos ya ese 12 de octubre, Día Nacional de España, y siempre latente el problema con el separatismo catalán. Ahí sigue ese proyecto de la España federal, en la Europa federal, que yo creo que ya está todo pactado, que ya está todo decidido, solo están esperando el momento de llevarlo a cabo, ya están moviendo sus peones en el sistema judicial. Y bueno, Pedro, tú fuiste víctima de este proceso, de este golpe separatista, y parece que ese golpe, que fue apoyado por una empresa alemana llamada T-Systems, participada en un 30% por el Estado alemán, pues curiosamente esta misma empresa alemana, no rusa, alemana, que apoyó el golpe separatista, se acaba de convertir en socia preferente del CNI. Algo bastante sorprendente. Pedro, ¿qué piensas de esto y del cómo está en este momento el tema del separatismo y cómo puede evolucionar en los próximos meses? Dinos. No me sorprende nada, y no me sorprende nada porque hemos tenido noticias con respecto al CNI español y al CNI catalán, esta sociedad que creó la Generalitat hace ya unos años, que son totalmente ridículas y escandalosas a la vez. O sea, estamos hablando de que el CNI catalán y todas estas empresas que hay detrás eran los que financiaban y daban datos a los propios CDR, que el CNI catalán eran los mismos que intentaron llevar a cabo un boicot increíble al Centro Territorial de Telecomunicaciones Catalano, que es como la empresa que tiene todos los datos digitalizados sobre todo lo que acontece en Cataluña. Es decir, el CNI español, la empresa que han adjudicado, que también formaba parte del CNI catalán, es una auténtica basura que debería estar totalmente en todos los medios de comunicación y debería ser un escándalo a nivel estatal. O sea, ahora mismo lo que están pretendiendo, y luego hablaremos más tarde con el tema del Consejo General del Poder Judicial, es llevarnos a un referéndum de aquí a unos años pactado. Pactado porque, en vez de que se llame un referéndum ilegal, como ha estado hasta ahora, sea un referéndum pactado y le demos oficialmente la independencia a los catalanes y posteriormente al País Vasco, etcétera, etcétera, porque es el plan federalista que tiene no solo el Partido Socialista de Pedro Sánchez, sino el Partido Popular de Feijóo, con aquel presidente de la Xunta de Galicia, que es el que ahora lidera la formación de la gaviota, ¿vale? Entonces, este es el plan que van a llevar a cabo. Y están dejando un poco calmar las aguas. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenemos a Artur Mas? ¿Dónde tenemos a Torra? ¿Dónde tenemos a todos estos verdaderos, y con perdón, hijos de puta, que tanto han robado, que no han ido a la cárcel, que han estado malversando caudales públicos y han estado enriqueciéndose para que ahora, bueno, pues entonces ahora, como digo, han tenido que calmar un poquito las aguas para empezar la afrenta separatista de aquí a unos meses. Por lo tanto, bueno, pues ahora mismo en España todos sabemos que Cataluña es prácticamente, a través de todas las instituciones que han estado vendiendo desde el Partido Popular al Partido Socialista y todos los gobiernos de la democracia, es un país prácticamente aparte. Si sus instituciones funcionan aparte del resto de la nación española, pero ellos necesitan oficialmente conformarse como un Estado separado de España. Y bueno, pues algunos vamos a seguir en pie, aunque hayamos pisado prisión, para impedirlo, desde un lado u otro, pero vamos a impedirlo, eso está claro. Yo preveo que de aquí a unos meses comenzarán con la afrenta separatista otra vez, pero como digo, con las aguas calmadas. Aquí han robado mucho y aquí ha habido unos escándalos increíbles como para hacer ahora mucho ruido, aunque por otro lado, es que se ríen de las instituciones públicas cada dos por tres. O sea, también les da un poco igual. Claro, Pedro, claro que se ríen de las instituciones públicas españolas, pero ¿a quién tenemos que nos defienda a los españoles ante los desmanes independentistas, tanto vascos como catalanes? Vamos a centrarnos un poco en el caso catalán, porque dentro de nada tenemos el 12 de octubre, pero hay que recordar que en el País Vasco se están permitiendo homenajes a Etarras, se está acercando a Etarras con delitos de sangre. Aquello que se dijo que no ocurriría nunca por parte de ciertos dirigentes socialistas está ocurriendo. Y este, el que cede ante el chantaje de la mafia etarra, este tiene que defender a los españoles y la españolidad de Cataluña. Este, Feijóo también, el que está detrás de él, el que todo el mundo postula como heredero de Sánchez, y así será heredero. No piense nadie que va a hacer otro tipo de política, será concretamente el heredero de las políticas socialistas de Sánchez, ese que desaparece cuando hay que defender al español en Cataluña. Este tipo, esta oposición, por decirla de alguna manera, oposición a España, porque no es oposición al independentismo, estos son los que hacen oposición. O sea, más de lo mismo. Ya lo hablamos tantas veces y tantas veces. El PP-PSOE, el mismo partido, el turnismo de partidos. Entras tú, salgo yo, robas tú, robo yo. Tú te callas, yo me callo. Y así le va a la política nacional. No es posible llegar a un acuerdo con los independentistas, señores. Nos lo metemos alguna vez en la cabeza. Pero ni con esos, ni con los asesinos de Tarras. Ni con los de Terra Lliure, ni con los del PNV. Con ningún partido que defienda o que postule la separación, la secesión de territorio de España, se puede llegar a ningún acuerdo, señores. Esto habrá alguien que tenga pelotas de decirlo alguna vez en el Congreso de los Diputados de nuevo, después del señor Blas Piñar. Siempre lo recuerdo porque era genio y figura. Era verbo vivo español en el Congreso de los Diputados. ¿Alguien tendrá narices de planteárselo de una vez? ¿Cómo podemos permitir que un presidente de gobierno subsidie sus políticas a los intereses de independentistas asesinos vascos y catalanes? Señores, es lo que está ocurriendo en España. ¿Pensamos de verdad que alguien va a defender la integridad de España con estos mimbres? Vamos, si había que colgarlos a todos de una soga, a todos. Es lo que me nace decir. Sí, es el proyecto de la España Federal que están utilizando a separatistas vascos y catalanes como la palanca para balcanizar España. Ya lo hemos dicho un montón de veces y es bastante sorprendente cómo, mientras los separatistas catalanes siguen en su realidad paralela, la realidad auténtica, la realidad real de Barcelona y de Cataluña, la hemos vuelto a ver este fin de semana pasado con ese partido de fútbol entre Marruecos y Chile en Barcelona, que a mí que me explique a alguien por qué Marruecos juega partidos de fútbol en España. Parece que ya quieran visualizar que España va a ser, no sé, una colonia de Marruecos o vete a saber qué quieren visualizar con estos partidos, pero ahí vimos el descontrol absoluto en la entrada, esas hordas de magrebíes entrando por la fuerza en el campo y esas hordas de magrebíes asaltando el campo cuando terminó el partido de fútbol. Y luego por la noche, en las fiestas de Barcelona, de la Mercé, nuevamente disturbios en las calles, asaltos a comercios y barrios destrozados por estas hordas, aunque la prensa lo ha intentado ocultar, en las imágenes se veía nuevamente una presencia muy potente de jóvenes magrebíes. Esto está en crecimiento exponencial, no solo en España, no solo en Barcelona, también en Madrid, en toda Europa hemos visto estos días esos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes, no digamos en países como Francia y Suecia, y bueno, pues así están las cosas, ¿no, Pedro? En Barcelona y en Cataluña, allí algunos patriotas auténticos han estado peleando y advirtiendo de esta islamización de Cataluña, les acusaron y les dijeron de todo, pero como siempre, el tiempo les ha dado la razón. Sí, me acuerdo que nuestros compañeros de Calle Japón estuvieron luchando titánicamente para que no se implantara una mezquita y, bueno, pues para que en su barrio no tuvieran una frecuencia constante de inmigración magrebí, principalmente islámica. Pero, claro, aquí nadie nos hizo caso, nadie nos ha ido haciendo caso durante estos años atrás, y luego lo más ridículo es cómo los medios de comunicación están intentando separar hechos delincuenciales con inmigración magrebí. Pero vamos a ver, llamemos a las cosas por su nombre. Además, lo hemos visto en un montón de vídeos. Hoy en día ya todo el mundo tiene, si no lo tiene un amigo, lo ves por ahí en Instagram o por YouTube, como los chavales que ya han nacido con la nacionalidad española se hacen TikToks riéndose directamente de las políticas que a ellos les favorecen. Ayer salió un chaval de TikTok magrebí diciendo me alegro mucho, ahí con su acento chulesco magrebí, me alegro mucho como estoy aquí viendo a mi selección Marruecos y me siento como si estuviera en casa, como si estuviera en mi país. Y luego encima por ser moro me dan ayudas. Pero esto lo tenemos que aguantar los españoles, esto lo tenemos que aguantar los europeos. Pero tenemos que aguantar encima que los medios de comunicación no relacionen realmente que por haber un partido de la selección marroquí y estar eso lleno de magrebíes, luego llevaron disturbios y robos a las calles. ¿Pero por qué no se puede relacionar eso si es la realidad? ¿Cuántas veces ha habido a lo mejor un acto político totalmente legal, pedido por nuestra formación política y mucho antes de que estuviera Vox y que les boicotearan o les tiraran cuatro tomates? No. Democracia Nacional, ¿cuántas veces ha estado realizando actos políticos y posteriormente celebrando un concierto y hemos tenido que aguantar los medios provinciales y locales decir que ha habido palizas neonazis en relación a una fiesta o una manifestación de un partido de ultraderecha? O sea, hemos tenido que estar aguantando eso con partidos ridículos por no tener todavía capacidad electoral y no estar teniendo cotas de poder. Y tenemos que aguantar que por el hecho de que haya un partido de Marruecos y posteriormente robos, tenemos que decir que no ha sido por eso. Bueno, pues sí, ha sido por eso. Y ha sido porque las fiestas de la Merced está lleno de gente extranjera. Y esos extranjeros beben, hacen lo que les da la gana porque la seguridad ya no vale. Y van y se ponen a crear robos, saqueos y demás. Lo he visto yo con mis propios ojos también en Alcalá de Henares, que es donde resido. cómo han venido bandas latinas de distintas localidades y han creado en Alcalá de Henares un pedazo de campo de maniobras y de batalla increíble, que si pasas por ahí con la chiquilla a lo mejor te la desgracian para toda la vida. Pues lo mismo está sucediendo en todas las localidades madrileñas ahora en septiembre y el pasado mes de agosto, que están siendo las fiestas populares de cada pueblo. Y lo mismo lleva pasando en Cataluña desde hace un montón de años. Y tenemos que aguantarnos. Y el españolito que no diga nada, no vaya a ser que le tachen de racista. Y los medios de comunicación primero están intentando en cortar la posibilidad de dar a entender que todo esto es relacionado con los inmigrantes. Vamos a decir que no, por Dios, no vaya a ser que haya una reacción racista. Señores, que no somos racistas, que lo que estamos es hasta los huevos de aguantar esta presión migratoria y violenta que viven nuestras familias. Estamos hartos. Y no son hechos aislados, son hechos generalizados. Son hechos en distintas provincias de toda España. Y encima lo podemos extrapolar mucho más también a otros países europeos, como ocurre, bueno, como ocurrió en la final de la Champions League en París. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó qué pasa normalmente en las fiestas navideñas, en las celebraciones cristianas de los mercadillos de Frankfurt o de un montón de localidades europeas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya está bien, por favor, ya está bien. Sí, es un clima de inseguridad generalizado, es un clima de violencia generalizado, es un clima de soberbia generalizado el que se percibe en los invasores de fuera. Pero es que, al menos en Cataluña, en el resto de España, como bien dice Pedro, también ocurre, pero en Cataluña, además, el problema catalán es que ellos mismos llaman charnegos a sus abuelos, señores. A esos andaluces que fueron a levantar la Cataluña postindustrial de los años 60. Y prefieren violentos menas y criminales en las calles de Cataluña, en las calles de Barcelona. Estos nuevos catalanes, estos nous catalans de Biafra que ondeaban las esteladas hace unos días por las calles de Barcelona. Estos son los que los catalanes han elegido como emigración preferente, por decirlo de alguna manera. Además, sus políticos lo han dicho claramente. Esto es, pues eso, el contranatura, el revolver el orden natural de las cosas. Lo normal es que un español que busca trabajo se mueva libremente por los territorios de España y allá donde mejor le plazca y donde mejor trabajo encuentre, pues plante su tienda de campaña, lleve a su familia, digo tienda de campaña por dar un símil de llegar y buscar lo mejor para los suyos y con los mínimos medios llega y engrandece Cataluña, como ha ocurrido así en Cataluña y en otros lugares, en el País Vasco también. Y recordad que ambos territorios fueron bastante premiados por el caudillo en su industrialización, tanto ellos dos como algunas otras zonas de España que ahora pues eso no se puede ver, la figura de Franco, pues en aquel surgimiento industrial sí pensó el caudillo que era bueno que aquello creciera. Pero estos reniegan de todo, se inventaron una historia nueva y eligen como vecinos preferentes, como inmigración preferente, a estos, a los violentos, a los menas, a los criminales que campan por a sus anchas por las calles de Barcelona y de toda Cataluña, pues como en el resto de España, haciendo desmanes a diestro y siniestro. Y además, como bien ha puntualizado Pedro, burlándose de esa situación de impunidad y grabándolo y repartiéndolo por las redes. Vamos a ver, aquí lo que nos hace falta de una puñetera bedia es quitarnos el complejo tanto de fascistas como de españolistas como de... No, señores. Lo políticamente correcto no es callar ante todo esto y hacer como hacen los medios de comunicación, que pone tres jóvenes han atacado esta tarde, no. Eso no es lo políticamente correcto, señores. Eso es una mentira. Eso es mentira. Lo políticamente correcto es defender España, defender los intereses de los ciudadanos españoles, defender la seguridad de los españoles, defender la integridad de las casas de los españoles, de sus trabajos y de su seguridad en la calle. Eso es lo políticamente correcto. Si para eso tenemos que levantar banderas y contra la Cataluña independentista, habrá que decirlo de alguna vez ya. Lo incorrecto es creer que lo que ocurre en Cataluña es normal. Lo incorrecto es ver cómo todo lo que ocurre con estos violentos invasores que tenemos en España, que por cierto las fronteras del sur de España están que trinan con argelinos y marroquíes, y nuestras costas canarias están invadidas cada vez más por estas pateras que salen con total impunidad. Y al revés, que estos mamporreros del sistema, que son la Guardia Civil y los policías, van a recoger allí a la costa marroquí, a la costa de... Es que es triste lo que está ocurriendo. Y todo esto quieren que lo veamos normal. No lo es. Lo normal es defender lo tuyo y luchar por lo tuyo. ¿Y la reacción del gobierno ante estos disturbios étnicos, cuál ha sido? Más ingeniería social. El gobierno sopesa crear una brigada antirracismo que vigile a medios de comunicación y redes sociales. Realmente alucinante. Vete a saber si meten aquí la Voz de Europa en una lista negra, si no lo estamos ya. Y luego la peor ingeniería social de todas, la ingeniería social sexual dirigida a los niños. Hemos visto ese repugnante taller de travestis dirigido a niños de entre 6 y 12 años, creo que era también en una localidad catalana, y sobre todo estas declaraciones repugnantes de la ministra Irene Montero, que bueno, si no son apología de la pedofilia, pues la verdad es que le faltan bastante poco, y bueno, entra en la línea de esta supuesta liberación sexual progre que defiende esta izquierda completamente desnortada y posmoderna, y va en la línea de esos ideólogos absolutamente tarados, pedófilos, drogadictos de la escuela de Frankfurt, que de manera increíble son, por así decirlo, los mesías, los referentes ideológicos de esta neoizquierda repugnante del siglo XXI. ¿Qué opináis de estos fenómenos de ingeniería social que está imponiendo este gobierno demente, Pedro? Bueno, pues empezaron en materia educativa a educarnos en el sacrificio intelectual. Bueno, pues empezaron a criar y a educar tontolabas directamente desde las escuelas a las universidades. Y ahora ya, una vez que hemos quitado materia en filosofía, en ética, en un montón de idiomas, latín, ahora lo que metemos es educación sexual para ya dar la estocada padre a todos nuestros jóvenes y, en este caso, a nuestros menores. Es tremendamente asqueroso. El otro día veía a nuestro compañero Paolo Lucini, muy bien, que siempre está al acecho, siempre está muy con mucha astucia a la hora de que cuando ocurre un momento político de estos o unas declaraciones, él está ahí para dar la opinión de, bueno, pues suya y de Democracia Nacional. Y me pareció repugnante cómo los del diario El Plural, cuando Pablo estaba explicando perfectamente las declaraciones que había hecho la ministra, cómo ya le cortaban directamente metiéndole lo del tema de los curas. O sea, ¿me estás diciendo que por unos casos de pederastia que haya habido dentro de la Iglesia tenemos que igualar o directamente obviar las palabras de una líder del país, que es la ministra, que es la dirigente, que no ha dejado en paz a las mujeres y ahora no va a dejar en paz a los niños? O sea, ¿me quieres igualar a la Iglesia directamente como si algún obispo hubiera dicho alguna vez que tenemos que dejar a los niños, que los toquen los adultos si ellos quieren, con las palabras de una ministra que está directamente financiando chiringuitos y que directamente es la que está dirigiendo de algún modo el país? Esto es bochornoso, repugnante y asqueroso. Que dejen a los niños en paz a nivel educativo y en forma de todas estas políticas de mierda que solo financian chiringuitos para dejar a nuestros hijos medio tontos con sus chorradas y sus políticas pedófilas. Nada, pues eso, que esas políticas progresistas son las que están sangrando los bolsillos de los españoles, porque al final no, el señor Zapatero no tenía razón. El dinero no es de nadie, no señor. El dinero tenía razón el almirante Carrero Blanco, y es que hay que mirar muy mucho una peseta del Estado porque pertenece a los españoles. Eso es lo que hay que hacer, cosa que no ha hecho en 40 años de democracia casi ningún gobierno. Lo que pretenden con todas estas políticas es minar la sociedad, derruir el pilar de una nación que es la familia. Es el estamento básico de una sociedad, la familia. Y después, abundando un poco lo que estabais comentando de la educación, como ha dicho Pedro, introduciendo, pues eso, que una vez han quitado la parte noble de la educación, están poniendo podredumbre, miseria y porquería, bajando los estándares, acoplándolos a estos menas que están llegando. Mis hijos los tienen en clase. Y ves que disminuye el nivel de inteligencia, no el de inteligencia, no sé cómo expresarlo. El nivel medio de la clase tiene que bajar para adoptarse a estos niños, pues que llegan con sus familias de Marruecos y allí no han tenido una educación, no saben casi leer y escribir, el español no lo entienden, y hay que adecuar el nivel del resto de la clase al de estos que acaban de llegar. Además, todas estas educaciones de 40 años de democracia son las que han conseguido que ahora exista el independentismo en el País Vasco y en Cataluña. El educar contra España. En ese ejemplo que os estoy dando del independentismo, es fundamental el haber cedido la educación a las autonomías para que éstas eduquen a sus futuros ciudadanos independentistas, como así ha ocurrido. Pero es que ahora, abundando lo que decía Pedro, con toda esta porquería que les están haciendo estudiar o que les quieren hacer estudiar, ¿qué van a conseguir? Conseguir ciudadanos del nuevo orden mundial. Idiotas taraos que no tengan idea de casi de lo que dicen, sepan sumar, restar, dividir y multiplicar lo justo, leer casi sin símbolos de puntuación y nada más, y no necesitan un coeficiente más alto. Si es preciso se les aprueba, si es preciso se les regala el título y se les empuja al mercado de trabajo de una patada en el culo para que cobren miseria. No, eso no es lo que queremos. El ideal cristiano de la familia, de la nación, no pretende eso de sus ciudadanos. Pero ellos sí, y quiero que lo tengáis claro, ellos sí pretenden eso para el futuro de nuestra nación, para nuestros hijos. Habrá que levantarse ya de una vez y cortar con todo esto. Pues para terminar, el principal responsable de todo este desastre, el actual, porque esto viene de antes, como han dicho nuestros invitados, esto viene desde la transición, seguramente desde antes, pero como decía, el principal responsable, el señor Pedro Sánchez, pues tenemos aquí dos noticias relacionadas con él que dicen: Sánchez anuncia el desembolso de 130 millones de euros en la fundación que promociona Bill Gates, y Sánchez anuncia una donación de 100 millones para organizaciones que trabajan en igualdad de género, sobre todo el sector, la sección mujeres de la ONU. En plena crisis española, este señor coge 230 millones de euros de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, y se los regala a estos chiringuitos globalistas. Pedro, ¿qué crees que está buscando el señor Sánchez? ¿Está comprando con nuestro dinero un puesto en algún chiringuito globalista? ¿O qué crees que busca con estas sobornos o donaciones de dinero? Bueno, pues lo que busca Pedro Sánchez directamente es una ubicación a la hora de que no vuelva a ser el presidente de gobierno y monten y asciendan a otro. Eso lo primero. Y lo segundo, pues lógicamente reírse de todos los españoles y seguir con su política globalista. Es decir, lo peor de todo es cómo se ríen de los españoles. Y que los españoles, pues todavía, como hemos dicho muchas veces, no parecen despertar como verdaderamente tendrían que despertar, ¿vale? Que sería cogiendo a estos políticos y mandándolos a tomar por culo, dejar a estos auténticos sinvergüenzas. O sea, nos está vendiendo hace unas semanas las supuestas medidas anticrisis de ahorro económico y ajuste. Y por otro lado, va y financia a Bill Gates, que no hace falta ser un antiglobalista como nosotros, que por cierto, Vox no es antiglobalista, por mucho que hablen todo el rato de globalismo. El mundialismo lo lleva tocando Democracia Nacional desde sus inicios. Pero no hace falta ser un antiglobalista, un antimundialista, para saber que Bill Gates tiene una de las fortunas más grandes del planeta. Y vamos y les donamos dinero de todos los españoles y nos volvemos a reír otra vez de las clases medias y trabajadoras que están hasta arriba de impuestos, con una presión fiscal increíble, que van a la cesta de la compra y es que ya no sabes qué comprar para poder darle a tus hijos proteína y demás. Y estamos financiando a un tirano como Bill Gates. Esto es increíble y algo que de verdad la gente debería hacérselo mirar, quien no vea en esto un robo, un atraco y un ataque directo a su propia familia. Bill Gates, que por cierto ayer ya se empezó en España la cuarta dosis del pinchazo de la vacuna, y bueno, ya veremos este otoño qué nos depara con la pandemia. Y dicho esto, pues Vicente, ya para terminar, tu opinión de estos sobornos, de estas paguitas de nuestro dinero que está repartiendo el señor Pedro Sánchez por el mundo. A Pedro Sánchez habría que ponerlo de una vez ya en su lugar. Al oportunista, al malacara, al penoso gobernante que tenemos en España, habría que ponerlo alguna vez ya en su lugar. Por supuesto que se está pagando el puesto de trabajo para cuando lo larguen, para cuando el pueblo le pegue la patada en el culo y no tenga dónde caerse muerto. Se está buscando pues eso que está pagando. Pero no solo eso. Yo quisiera que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, me diga qué narices va a pasar el 1 de enero cuando el gasoil ya no sea subvencionado. ¿Qué narices va a pasar en el hogar de los españoles que no puedan pagar la calefacción, ni eléctrica, ni de gas, mientras él ha donado esos 300 millones de euros que servirían perfectamente para paliar el invierno de muchos hogares de esta nación? Para paliar el frío, para paliar tal vez el hambre, porque nos recordemos aquí también que los precios están subiendo en todo de una manera desmesurada. Aumentos mayores al 20% en la cesta de la compra. Señor presidente del gobierno, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir reuniéndose con el idiota de Bill Gates? ¿Que quién será? Pensad, ¿quién será Bill Gates para que se reúna con los presidentes de multitud de naciones y acaben haciéndole donaciones? ¿Quién será ese individuo? ¿Por qué el presidente de una nación como la española cede a sus peticiones y le da unas ayudas que nos hacen muchísima falta, señor Pedro Sánchez? Tenemos una deuda externa inmensa, inmensa, y usted está gastando el dinero de los españoles a expuertas en estupideces. Espero que cuando los españoles pasemos hambre tengamos los suficientes redaños como para salir a la calle y acabar con unos cuantos de ustedes y de su gobierno y hacerlos pagar por todo esto, por toda esta política nefasta que están implementando en España, y además pagándola con el sudor, la sangre y el esfuerzo de tanto trabajador español. Terminamos con estas palabras de Vicente Estarelles el debate de esta semana. Despedimos a nuestros invitados. Pedro Chaparro, contentos de haberte tenido de nuevo con nosotros. Y Pedro, seguro que pronto vuelves aquí a La Voz de Europa. Pedro Chaparro, un saludo. Un abrazo a todos y nos escuchamos próximamente. Gracias. Y despedimos también a nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere, hasta el próximo programa, que estaremos una vez más aquí con todos vosotros. Un saludo a Pedro, me alegro mucho oírte y saber que estás bien, y pese a todo lo que te cae encima, y nada, recordar a nuestros oyentes, como suelo hacer siempre, que por favor compartan nuestros audios y que nos hagan llegar esta voz de protesta cada vez a más lugares de España y del extranjero. Gracias a todos, y como tú bien has dicho, Miguel, nos vemos el próximo martes. Pues nos vamos ya a hablar de historia con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues como os hemos comentado antes de la pausa, vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Bueno, Enrique, tema de esta semana. Cuéntanos. Vamos a continuar con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este caso con los prolegómenos, ¿no? Porque vamos a hablar del Pacto de Múnich de 1938. Este pacto se firmó entre Alemania, Gran Bretaña, Italia y Francia. A los que no les suene, pues voy a explicar un poquito cómo fue. Este se nos ha vendido como un pacto, este pacto como una cesión que hicieron las potencias europeas ante la Alemania de Hitler y que fue uno de los motivos que propiciaron la Segunda Guerra Mundial. Al haberse mostrado flexibles tanto ingleses como franceses frente a los alemanes en la denominada política de apaciguamiento. Esto provocó, según dicen los historiadores modernos, que Alemania pensara que podía hacer lo que quisiera sin oposición. Y como tal presentan este pacto desde 1945 hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué se negoció en Múnich? Pues lo que se acordó fue que los Sudetes, un territorio étnicamente alemán, asignado al recientemente creado Estado checoslovaco, fuese anexionado por Alemania. Que, así contado, puede parecer una burrada, ¿no? Pero vamos a irnos un poco más atrás y vemos cómo funciona todo este tema. En primer lugar, Checoslovaquia fue un país completamente artificial, creado tras la Primera Guerra Mundial, cuya finalidad era servir de portaaviones contra Alemania. Esta afirmación no es mía ni gratuita. En la memoria de la primera delegación checa en Versalles se decía que la situación especial de Checoslovaquia convierte a esta necesariamente en enemiga mortal de Alemania. También entonces el ministro francés del aire, Pierre Cot, manifestó en numerosas ocasiones que Checoslovaquia estaba destinada, en caso de guerra, a servir de base desde la cual poder bombardear con toda facilidad a Alemania. Como dijo el exministro francés André Tardieu años más tarde, los aliados no crearon Checoslovaquia por sí misma, sino para levantar una barrera contra el germanismo. Parece que este era el fin de este estado artificial creado tras la desfragmentación del Imperio Austrohúngaro. Checoslovaquia se componía de 122.000 kilómetros cuadrados. Casi la mitad de sus territorios, de los territorios que se anexionaron, pertenecían a terceros países como Alemania, Austria, Hungría, Polonia o Ucrania. Estaba habitado por 6.727.000 checos, 3.123.000 alemanes, 2.010.000 eslovacos, 746.000 húngaros, 460.000 ucranianos, 180.000 judíos, 76.000 polacos y 239.000 inmigrantes extranjeros, como italianos, franceses, yugoslavos, griegos, etcétera. Todos ellos eran tratados dependiendo de la etnia a la que se perteneciese bajo el control de los checos, y eran tratados de forma diferente, creándose un clima de odio latente muy extendido. Evidentemente, en Checoslovaquia se obviaron los famosos 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson, sobre la cual se había firmado en principio el armisticio en la Primera Guerra Mundial, y en la cual se preveía la autodeterminación de los pueblos mediante plebiscitos tras la guerra. Los checos prohibieron elecciones libres en aquellos territorios en los que sabían que iban a perderlas. De esta manera, los alemanes de los Sudetes, los polacos de Tessen, los húngaros de Rutenia y los ucranianos de los Cárpatos se quedaron sin representación legal, siendo obligados a ser checoslovacos forzosamente, ya que el plebiscito realizado el 19 de febrero de 1919 se impidió votar a todos los que no fueran de etnia checa o eslovaca, lo que supuso que no votase el 40% del electorado, convirtiendo de facto en fraudulenta estas elecciones. Así nació el Estado checoslovaco, como vemos, nada de forma natural, ¿no? Los conflictos con la minoría se fueron sucediendo año tras año y el control de los checos sobre el resto se fue agudizando. En febrero de 1938 se realizaron unas elecciones regionales en la zona de mayoría alemana y ganó el nacionalista Partido de los Sudetes de Konrad Henkel con el 92% de los votos. Este partido defendía la separación de Checoslovaquia y su unificación con el Tercer Reich, como recientemente había hecho Austria. El Parlamento de Praga, con su presidente Edward Beneš a la cabeza, anuló las elecciones y ordenó encarcelar a todos los alcaldes de origen alemán, llegando a prohibir incluso la cátedra de filología alemana que se daba en la Universidad de Praga. Esta actuación provocó numerosas protestas con manifestaciones en la calle que fueron disueltas de forma violenta por la policía, apaleando a la gente sin miramientos y siendo asesinadas varias personas. La actitud de las autoridades checas provocaron no solo la protesta de Alemania, sino que el propio ministro británico Neville Chamberlain manifestó su indignación ante estos hechos y afirmó que Gran Bretaña no garantizaría a Checoslovaquia su independencia ni su integridad territorial si persistía esta actitud violenta. Las minorías alemanas solicitaron que se les concediera una autonomía y que la política checoslovaca se orientase hacia Alemania en vez de en contra de Alemania. El gobierno de Fraga se negó a cambiar su política. En los Sudetes, la población de origen alemán se empieza a organizar en milicias tipo SA, Nacional Socialistas, que evidentemente son apoyadas por sus homólogos alemanes. El 12 de junio de 1938 se realizan unas elecciones generales en Checoslovaquia y salen elegidos Eduard Benner como presidente y Milan Hodža como primer ministro. Ambos son profundamente nacionalistas checos y profundamente antigermanos. Pero los Sudetes arrasan los partidos independentistas alemanes, lo que obliga al gobierno checo a preparar un estatuto de autonomía para la región, aunque no equipara los derechos de los alemanes con el del resto de los checos, lo que hace todavía que el conflicto se radicalice más. Pero claro, los Sudetes no era la única región que pedía su autonomía. A estas reclamaciones se suman los territorios de las minorías polaca, húngara y ucraniana. En el territorio eslovaco también toma fuerza el Partido del Progreso Eslovaco, dirigido por Monseñor Josef Tiso, que era un partido católico nacionalista y filofascista, que pide la independencia de su territorio histórico, el territorio eslovaco, que tiene una base histórica mucho más amplia. Después de esto entran en la escena política Francia e Italia. La primera apoyan a los checos, la segunda a los eslovacos. Lo que hizo que al final interviniese también la diplomacia británica, que veía que la situación se podía ir de las manos. Y aquí ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre el tablero. El primer ministro británico y el Führer se reúnen el 15 de septiembre en Westergaden, y Chamberlain ve bien, con buenos ojos, que el plan de Alemania de anexionarse los Sudetes. Vuelve a haber otra reunión 8 días más tarde, el 23 de septiembre, esta vez en Renania-Westfalia. Tras la reunión, Chamberlain hace público el compromiso de que Gran Bretaña no intervendrá en caso de que estallase un conflicto entre Berlín y Praga. Ante este anuncio, Checoslovaquia decreta la movilización general de su ejército. Su valedor, Francia, ordena la movilización de la quinta parte de sus tropas. Italia sitúa 12 divisiones en los Alpes, junto a la frontera con Francia, y moviliza también a la Regia Marina. Ante la respuesta internacional, el gobierno de Benes se vuelve más agresivo contra la minoría alemana, aumenta la violencia con apaleamiento de ciudadanos étnicos germanos y los soldados checos asesinan a 11 civiles. Francia, viendo la postura agresiva de Checoslovaquia, paraliza las movilizaciones de sus tropas. Alemania también se moviliza, envía 50 divisiones hacia los Sudetes y da el ultimátum de invadir Checoslovaquia el 28 de septiembre. El ejército checo concentra 30 divisiones en esta misma zona. Los alemanes de los Sudetes se organizan en una milicia bautizada como Free Corps, y por su parte Polonia y Hungría desplazan también tropas a sus respectivas zonas de reclamación. El primer ministro checoslovaco Hodža dimite y es sustituido por el ministro de Defensa, el general Spogy. Estados Unidos intenta mediar y Reino Unido se lo impide, le impide inmiscuirse en asuntos europeos. Aquí, en aquella época, Europa aún pintaba algo en el mundo. Poco antes de la fecha límite del ultimátum que había dado Alemania, interviene una delegación diplomática italiana. Benito Mussolini se entrevista con Adolfo Hitler y le convence de asistir a una reunión a cuatro bandas, con Italia, Reino Unido y Francia. Mussolini declaró: sería verdaderamente absurdo o incluso criminal que millones de europeos debieran precipitarse los unos contra los otros simplemente para mantener el dominio del señor Benes sobre 8 razas diferentes. La conferencia como tal, la conferencia de Múnich, se celebró entre los días 29 y 30 de septiembre en el Führerhaus de Baviera. Ahí estuvieron Adolf Hitler por Alemania, Neville Chamberlain por Reino Unido, Benito Mussolini por Italia y Eduard de Daladier por Francia. No se permitió participar a Checoslovaquia ni tampoco a la URSS, que había exigido estar presente y era uno de los garantes de Checoslovaquia. El 30 de septiembre de 1938 se hace público el Pacto de Múnich. En líneas generales decía que Alemania, Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia e Italia han acordado por lo que se respecta a la cesión del territorio de los Sudetes. Primero, la evacuación deberá empezar el 1 de octubre. Segundo, el Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia e Italia convienen en que la evacuación ha de ser completada el 10 de octubre sin que se haya efectuado el desmantelamiento o destrucción de cualquier clase de instalaciones. Tercero, los pormenores relativos a la evacuación serán fijados por una comisión internacional. Cuarto, la ocupación escalonada comenzará los días 1 y 2 de octubre. Cinco, la comisión internacional a la que se hace referencia en el párrafo 3 visitará los territorios en los cuales se deberá efectuar un plebiscito. Dichos territorios serán ocupados por tropas neutrales hasta la terminación de dicho plebiscito. Sexto, la comisión internacional fijará inmediatamente la línea fronteriza entre los territorios anexionados y la potencia que toma posesión de ellos. Séptimo, el gobierno checo, en un plazo de 4 semanas, licenciará a sus unidades militares y policíacas de todos los sudetes alemanes que deseen separarse de las mismas. Firmado Hitler, Chamberlain, Daladier y Mussolini. Los líderes firmantes del acuerdo fueron recibidos por sus respectivos países en sus respectivos países como auténticos héroes al haber evitado un conflicto inminente. A Chamberlain le esperaba una multitud eufórica cuando aterrizó en Inglaterra y declaró: tengo la convicción de que esto significa la paz para nuestra generación. Pero el clan belicista no opinaba lo mismo. Unos días después, Winston Churchill, el cabecilla de ese clan belicista, entre abucheos en la Cámara de los Comunes, declaró que el pacto había sido una derrota sin atenuantes. Y esto lo decía con todo desparpajo el carnicero de Gallipoli. El 1 de octubre el ejército alemán entró en los Sudetes, se anexionó 16.000 kilómetros cuadrados, más de 3 millones de alemanes étnicos a los que automáticamente se les concedió la nacionalidad. Esto sirvió al gobierno checoslovaco al final de la guerra para incautar todas las propiedades de estos ciudadanos al considerarlos extranjeros. O sea, aquí al final se devolvió el agravio, ¿no? Por su parte, Hungría, sin haber firmado nada, se hizo con el territorio en disputa y Polonia hizo lo mismo. El 15 de marzo de 1939, Eslovaquia se declaró independiente y en el resto de lo que era Checoslovaquia se crea el protectorado de Bohemia y Moravia. Checoslovaquia había muerto hasta su vuelta a resucitar en 1945 y hasta su definitiva disolución en 1992. Pues este es el tema del Pacto de Múnich y lo que había ocurrido. Miguel, no sé si quieres puntualizar alguna cosa. Sí, has nombrado a Chamberlain y a Churchill, los neocons, la derecha neocon de hoy, defiende de forma muy entusiasta a Churchill, a esa gente de Rothschild, y no para de denostar, de atacar y de insultar a Chamberlain, cuando realmente Chamberlain seguramente fue el último auténtico patriota británico que veía absurdo ir a una guerra contra Alemania, porque él sabía que esa guerra iba a ser la autodestrucción mutua de esos dos países de Europa y que el único vencedor de aquella guerra sería Stalin y el comunismo. Por eso firmó los pactos de Múnich, en los que sutilmente le daba vía libre a Hitler para atacar a la Unión Soviética, que eso estaba en el interés nacional británico, que se autodestruyeran soviéticos y alemanes en beneficio del Reino Unido, pero al final llega la primavera del 39 y los pactos de Múnich saltan por los aires. Enrique Lemus, oficialmente nos dicen que fue por culpa de la invasión de Checoslovaquia por parte de Hitler, pero yo imagino que habría movimientos previos, provocaciones previas, y que a lo mejor hubo más gente interesada en romper esos pactos de Múnich. Pues claro que los primeros interesados eran los soviéticos. Y también bastante interesados estaban los franceses. Pero aquí volvemos a lo de siempre. Parece que el agresor solo era Alemania. Polonia invadió una parte del territorio checoslovaco. Hungría hizo también lo mismo. Eslovaquia se separó, que es por lo que después lo otro eclosiona. Lo que queda es ridículo. Y lo que quedaba de territorio ya, lo que fue el protectorado de Bohemia y Moravia, era ridículo. Está bastante bien documentado el tema de la influencia que tenía la Unión Soviética en lo que era el gobierno checoslovaco. La serie de agentes infiltrados ahí en el gobierno polaco para mantenerse completamente hostiles a Alemania, que era lo que le interesaba a la Unión Soviética y, bueno, a Francia también. Por eso Francia se plantó como su garante. Lo que pasa es que Francia también no dejaba de esperar que la Unión Soviética tampoco se fortaleciese mucho, ¿no? Pero sí, al final son circunstancias que forzaron en parte a Alemania a ocupar ese territorio, porque si no, posiblemente eso hubiera caído en la órbita soviética y no le hubiera interesado en absoluto a Alemania. De hecho, Checoslovaquia había creado en su día la pequeña entente, con la denominada pequeña entente, con Rumanía y con Yugoslavia para crear un cordón y evitar el expansionismo alemán. Esta pequeña entente, evidentemente, estaba alentada por Rusia, por la Unión Soviética. Así que sí, los pactos al final se empiezan a incumplir desde el primer momento por parte de Hungría y Polonia, pero nadie dice nada. Luego ya cuando salta por los aires, porque la otra parte de este estado artificial, que es Eslovaquia, se crea como país, se autodetermina como país, pues lo que queda es que es menos que la actual República Checa, ¿no? Pues nada más, muy interesante, Enrique Lemus, el episodio de esta semana, y seguro que seguimos con este serial hablando más veces de la Segunda Guerra Mundial, un tema siempre interesante. Enrique Lemus, muchas gracias y hasta el próximo programa. Un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y hasta el próximo programa. Me he decidido a abordar un tema que tenía ganas de tratar desde que inicié esa sección, pero que hasta ahora no he sabido cómo. En ningún momento me gustaría que lo que voy a decir aquí se malinterprete, ya que este mensaje se basa en lo que llevo viendo años de personas que han sido muy cercanas a mí, que no es bueno, y, por tanto, la única motivación de esto es ayudar diciendo verdades, porque eso es lo que nos falta. Parece que actualmente vivimos en una etapa de arcoíris donde todo es libertad para enamorarte de quien quieras. Sí, nos lo pintan todo muy bonito, pero considero que se está mirando el tema de una manera muy superficial y solamente con la información que nos venden, sin ver la realidad completa. También considero que conozco bien el tema porque lo he visto de cerca y por eso me gustaría exponer cómo es esa realidad completa y no solo la distorsión que nos quieren mostrar. Se nos habla de un gran abanico de orientaciones sexuales e identidades de género, y en mi caso he tenido cerca de mí a bastantes personas que se creen ellas, asexuales, bisexuales, incluso que son chicas y de repente han salido diciendo que ahora son chicos. Se nos habla también de lo bonita que es esa, bueno, existencia de toda esa diversidad y que poco a poco se está normalizando más en la sociedad. Pero aquí, guste o no, le duela a quien le duela, hemos venido a hablar de verdades. Por todos los sitios, desde el mismo sistema, encontramos publicidad promoviendo la existencia y la aceptación de toda esta lista de géneros y orientaciones, hasta tal punto que todas estas cosas se han convertido como en algo novedoso y de alguna manera inspirador. Como tantas modas que hay, ponerte el arco iris en tus redes sociales o en una pulsera es otra más. Se le han adquirido significados como que eso es lo especial y lo original, mientras que lo que realmente ha permitido y seguirá permitiendo nuestra existencia es lo del montón, lo aburrido, y a lo que todos se inclinan sin pensar mucho porque es lo fácil. Con esa publicidad masiva, se le ha puesto a ese arcoíris una serie de connotaciones muy positivas. Una serie de connotaciones que a todas esas personas llenas de traumas, problemas, inseguridades, les faltan. Y es justo aquí a donde quería llegar. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que han hecho uso de estas etiquetas y todas tienen algo en común. Tienen en común que desde su infancia habían pasado por problemas bastante serios que te pueden dejar secuelas durante toda tu vida. Problemas en casa, haber estado marginados en el colegio, padres que no se han preocupado lo más mínimo por ellos, etc. Son personas que, por diferentes circunstancias, han carecido de suficiente cariño que le hace falta a una persona y que se han sentido fuera de lugar. Es entonces cuando, desde el cine, el colegio, la música, te venden esta película y para esas personas se les abre la oportunidad de cubrir todo ese dolor con una nueva identidad en la que se refugian y con la que pueden ocultar todos sus problemas. Y por favor, diferenciamos ocultar de solucionar, porque por mucho que la publicidad nos pinte esto como algo tan bonito, en realidad no es lo que la gente necesita. Simplemente lo han visto como una manera de ocultar sus problemas y poder, aunque sea, engañarse a sí mismos, haciendo como que son felices y no se sienten inseguros. Se trata de un fenómeno cada vez más repetido y que podemos encontrar en todas las clases de cualquier instituto. De ahí la necesidad de abordar el tema. Estas personas, aun con su arco iris, siguen sufriendo a costa de los beneficios que obtienen quienes se dedican a financiar este lobby LGTB. Que este fenómeno sea cada vez más común conlleva que se esté construyendo una sociedad débil que oculta sus problemas bajo esas etiquetas, intentando vivir en un mundo de arcoíris que el propio sistema les ha construido. Se está construyendo una sociedad débil que cada vez más convive con otras sociedades de otros pueblos que siguen manteniendo su fortaleza y que vienen con el propósito de imponerla. Cabe recordarlo. Por no hablar de que se está despreciando y aborreciendo a lo que permite nuestra existencia y también nuestro modo de vida y de ser de toda la vida, las relaciones heterosexuales. Puedo extenderme mucho más ya que el tema lo permite, pero como es la primera vez que saco el tema, me gustaría dejar como primera conclusión que ya va siendo hora de mirar la realidad con objetividad y, sobre todo, tener que quedarse con solo lo más puramente superficial, lo que nos venden constantemente. Un saludo y fuerza y honor. Y termina el programa de aquí, La Voz de Europa. De esta semana, como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en nuestro canal Telegram prácticamente a diario, en nuestro canal iVoox, donde subimos estos programas de radio, nuestro canal de YouTube, donde emitimos nuestros directos y, por supuesto, también estamos en Facebook y en Twitter y en nuestro correo electrónico, donde esperamos vuestros mensajes a ese correo, que es alde.radio@gmail.com. Esto ha sido aquí La Voz de Europa, amigos. Volvemos a estar con vosotros la semana que viene. For the sake of the aliens, young soldiers die. Longing dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wanna be, let's be the autism fun. Unser Landstern, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Hölle. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen.